De 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, día miércoles 16 de octubre, son las 10:02, hay un sol espectacular, los lobos marinos de mi casa deben estar azules, azules, azules, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, Ciudad de Buenos Aires, Radio Semilla más DTL, ¿es así o no es así? Yo creo que sí, porque me costó una enormidad llegar hasta aquí, o sea, había cuatro pisos hasta acá. Y bueno, desde la semana pasada esta, nosotros teníamos entre medio el 37 Encuentro Pluri, y teníamos también el despertar del movimiento universitario, fundamentalmente estudiantil, donde dicen las malas lenguas que hay más de 50 tomas esparcidas por todo el país, es decir, es un movimiento absolutamente nacional, federal, ¿no? Y bueno, para este Enredando las Mañanas queremos reflejar eso. Así es porque además muchos de los que estamos en las universidades frente a las últimas declaraciones de Guillermo Franco, estamos también, podemos abrir una convocatoria, estamos viendo a qué movimiento guerrillero nos vamos a sumar. Yo tenía mis esperanzas con el zapatismo, pero dicen que desorganizaron los caracoles, así que si hay algún movimiento, no sé, por la zona de Guatemala, que es un muy lindo país, bueno, que nos avisen a los universitarios, así nos sumamos, ¿no es así? ¿Cómo los, cómo le llaman estos discursos, estos relatos, ¿no? Estos relatos mentirosos saltan por los aires cuando realmente hay una respuesta por abajo. Es la única forma, porque uno se puede romper la cabeza para ordenar y organizar argumentos para contestarle, pero por ahí no va la cosa. La cosa va por una contestación contundente por abajo, sí, bueno. Sí, pensá lo que quieras, sí, sí. Pensá lo que quieras. Y así que, bueno, en este Enredando vamos a querer reflejar eso que venimos, venimos viendo a nivel nacional, federal. Vamos a tener entonces una nota con compañeros de psicología, compañero independiente de psicología, Joel. Vamos a volver al encuentro. Ayer, no puedo dejar de decirlo, ayer hubo una nota extraordinaria haciendo una reflexión de lo que fue el 37 Encuentro. A cargo de la compañera Noé de La Bulla. De La Bulla, porque estuvieron allí. Y bueno, digamos, hay que rescatar, un análisis, un poco más profundo, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. Pero hoy vamos a tener... Que está disponible, ¿verdad? La nota se puede volver a escuchar. En Radio CUT, pero después ya vamos a comentar un poco más cómo hacerlo. ¿Cómo no? Y hoy entonces vamos a seguir con el tema y vamos a charlar con una compañera del colectivo, de la red de medios, del colectivo Diciembre. Vamos a charlar con Mafe, que estuvo ahí registrando como tantas veces los encuentros de mujeres y diversidades. Así que vamos a hablar con Córdoba, vamos a hablar con un estudiante, vamos a hablar con Córdoba. ¿Y qué más? Y estamos viendo a Gaby de DTL, que también va a hacer su columna de Al Diablo con la Cultura. Presencial. Está saludando presencial. Muy amablemente. Bueno, presencial, aquí. Aquí y ahora, sí, Al Diablo con la Cultura. Y también tenemos la columna en el día de hoy de El Mundo Gremial, en este día les toca a, bueno, algo que te toca cerca, Barritando Enfermería, que nos va a poner al día de las últimas situaciones por las que está pasando esa cantidad de laburantes tan golpeados, ¿no? Sí, tan golpeados desde diversos ángulos, digamos, no solamente desde la parte asistencial, sino también desde quienes hacemos docencia en enfermería. Y esto vale la mención para que se note el grado de discriminación que hay a la carrera de enfermería en el gobierno de la ciudad. Como ustedes saben, o tal vez no sepan, lo contamos, el gobierno de la ciudad paga un adicional por título que, según la señora de Miguel, ha tenido incremento, según un mail que ha circulado hace poco, salvo enfermería. Enfermería no, porque no está en el nomenclador. Los títulos que solemos tener quienes nos dedicamos al campo de la salud, bueno, tienen una línea específica. Y miren lo paradójico del asunto. La universidad donde yo hice la licenciatura figura en el nomenclador con otros títulos, pero el título ni de licenciado ni de profesor figura ahí, por lo tanto, un caso más de discriminación contra enfermería, y bueno, y te dicen que no te lo van a pagar. Así que seguramente los compas de Barritando tengan otras novedades relacionadas más que nada con el mundo intramuros de los hospitales. Exactamente, y las peleas que se están dando. Así que vamos a escuchar ese audio que nos han preparado. Y también tenemos un audio de jubilades, ¿verdad? Sí, un spot. Es un spot porque en nuestro pequeño bloquecito, que siempre es un poquito apretado de varios y varias, tenemos las actividades del mundo de jubiladas y jubilades. En este caso, spot de insurgentes, que están llamando una actividad, además de la de los miércoles, el viernes, en las sedes de PAMI. Así que vamos a escuchar un spot que han hecho ellos mismos, y bueno, y que Semilla le ha puesto algo de musiquita, sí, para aportar a ese núcleo jubilado a la vanguardia de la pelea. Ahora pelean cabeza a cabeza con el estudiantado. Y han pasado por las universidades, también han sido invitados en todas las, por lo menos acá en Capital, en las tomas, invitan a los jubilados para charlar con los estudiantes. Así que han hecho un recorrido, ¿eh? No han parado. Bueno, y una última mención así cortita, tipo, como nota al pie. Hoy, que es 16 de octubre, es el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria. Así que, como lo hemos ha estado en la mesa de los enredandos y en las diferentes columnas, vale la pena la mención. Bueno, ahora sí, nos vamos a escuchar un ratito el spot con la invitación de jubilades y una musiquita, y enseguida volvemos. Este viernes 18 a las 11 horas, Jubilados Insurgentes convocamos a reunirnos en PAMI Central, así como en todas las agencias PAMI, para exigir la restitución de la gratuidad de los medicamentos, el acortamiento de los turnos médicos, la exigencia de la alta calidad en la atención médica, así como exigir la restitución del PAMI a sus verdaderos dueños, que somos los trabajadores y los jubilados. Los esperamos. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Solo queríamos cantar la vida, bailando juntos al compás de las heridas. Solo queríamos soñar con el futuro, cuando nos vino a interrumpir la policía. Y agarramos la guitarra y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar. Toda la noche con el culo en el bordillo, cantando sin parar. podría molestar tanta belleza? ¿A quién podría molestar tanta alegría? Le dije al Paqui, primo, ponme otra cerveza, que quiero arder hasta que llegue el día. Y agarramos la guitarra y nos fuimos a buscarnos otra plaza donde estar toda la noche con el culo en el bordillo, cantando sin parar. No teníamos un peso en el bolsillo, pero mira, nunca nos faltó de nada. Toda la noche de estribillo en estribillo, cantando sin parar. Volvimos a estar enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, y... Y estamos intentando hablar, como habíamos prometido, con, bueno, un estudiante, bueno, siguen siendo los protagonistas de la última oleada, que masivamente está enfrentando el veto de Milei, su política educativa. Hay que decir que es un poco más que el veto de Milei, ¿no es cierto? Es a toda la política educativa de las alturas de este país, los dueños de este país, que no quieren la educación gratuita y por esa vía quieren asfixiar a las universidades públicas. Y bueno, si la técnica, no digamos la técnica, son las empresas que nos dan esos servicios que nos cuestan carísimo, lo permiten, vamos a estar hablando con un compañero de psicología, con Joel. ¿Es así? Joel, ¿estás ahí? Hola, sí. Maravilloso, te escuchamos perfectamente. Bueno, ¿se me escucha? Te escuchamos perfectamente. Decíamos recién que, bueno, te estábamos presentando, Joel, un estudiante independiente de la Facultad de Psicología de acá de la UBA. Y obviamente lo que te queremos preguntar es cómo está la situación allí y cómo fue que ustedes, bueno, se han sumado a esa ola de tomas y de pelea por la educación pública, ¿no? La situación acá, ¿cómo están? Primero saludos a todos los que nos están escuchando. Como ya dijo la periodista, soy un estudiante independiente de la Facultad de Psicología y la situación acá está, la realidad, muy bien. Hay muchos estudiantes independientes y agrupados que han participado de la toma, una toma que se caracteriza por ser pacífica, sin violencia, y principalmente, que nos parece lo más importante, una toma que garantiza clases públicas. No tenemos clases en las aulas, pero a lo largo de toda esta semana estamos teniendo clases públicas en la calle, uh-huh, y en el hall de la facultad, con la intención de que el cuatrimestre siga, pero al mismo tiempo de visibilizar y de luchar en contra de lo que viene siendo un ataque que no para, no solamente a la educación universitaria, sino también a la educación en general, y en nuestro caso como estudiante de psicología, también a la salud mental, como hemos visto que pasó con el Hospital Bonaparte. Psicología se decidió sumar a la toma, en realidad creo que fuimos la primera por unos minutos, porque después nos siguió Filo, en tomar nuestra facultad este lunes. Y la realidad es que la semana pasada, el lunes desde la semana pasada, porque nosotros tomamos la facultad lunes a la noche, martes y miércoles de la semana pasada, y ahora este lunes después del veto decidimos volver a tomar la facultad. pero viene de una lucha que es incansable desde inicio de año. En abril, premarcha universitaria, tuvimos una asamblea histórica, porque hace años no se hacen asambleas en esta institución, porque no son convocadas por el Centro de Estudiantes. Entonces, con la organización de estudiantes independientes principalmente y con estudiantes agrupados, logramos hacer una asamblea masiva el 23 de abril. Ajá. Y a partir de ahí la asamblea siguió manteniéndose como método de organización. Y en este último tramo del debate por la ley de financiamiento universitario, por el veto, la asamblea tomó mucha más fuerza con participaciones que son masivas, uh-huh. O sea, copamos la facultad, copamos el hall de la facultad, copamos la calle, y con mucha adhesión de los docentes, incluso en las asambleas de los no docentes, y decidimos como facultad no solamente tomarla, sino también incentivar a otras facultades, como la de Medicina, por ejemplo, como la Universidad de Córdoba de Psicología, con las que nos estuvimos contactando, a que también incentiven por lo menos espacios de organización dentro de sus facultades. Estimado, muchas cosas, muchos elementos nos has estado tirando. Uno de ellos es la forma organizativa. Claro, venía de antes psicología, por eso pudo estar a la cabeza de las tomas, ya tenía una previa, ¿no? Bárbaro, cuando te escuchaba yo recordaba también la Facultad de Psicología. Estás hablando de la sede de Independencia, ¿no es cierto? De Independencia, Joel. Sí. Bueno, la Facultad de Psicología, sede de Independencia, también fue muy activa en los 2001, y en ese hall donde hoy se hacen clases abiertas, funcionó durante muchos meses un comedor todos los viernes. Mm. Así que tradición no le falta. Han habido, digamos, paréntesis, ¿no? Y lo otro que, digamos, también te quería preguntar un poco más, vos nombraste esa relación de ustedes, esa preocupación por relacionarse con otras facultades, ¿no?, que es tan indispensable. ¿Se da también ese fenómeno de autoconvocados y autoconvocadas en otras facultades, estimado? Sí, la realidad es que lo que nosotros estamos viendo en muchísimas de las facultades es que nace principalmente las tomas de los propios autoconvocados, los propios independientes. Gran parte de las facultades, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, son manejadas por el radicalismo, que suele tomar una posición en contra de las tomas. Entonces, y la mayoría, bueno, son centros de estudiantes, entonces capaz no llaman a asamblea y mucho menos a tomar la facultad como pasó en la mía. Pero sin embargo, la fuerza de los estudiantes independientes, que obviamente en unidad con las demás agrupaciones de la facultad, que de alguna forma le dan sostén a ese reclamo, terminan logrando que se tomen medidas explícitas y contundentes en torno a la defensa de la educación pública dentro de la facultad. Nosotros personalmente estamos articulando con varios grupos de independientes de otras facultades, porque es algo que a nivel nacional nos interesa poder construir, porque creemos que la lucha viene para largo, uh-huh. Esperemos que no sea tan larga, pero creemos que nos espera varias movilizaciones, varios debates que tenemos que dar, y lo que estamos viendo es que hay muchos, muchos independientes agrupados, y de hecho te podemos decir que son la mayoría. Ayer me tocaba hablar con una independiente de la Facultad de Derecho que nos decía que la propia asamblea salió de la presión de los estudiantes hacia las agrupaciones, que no son centro estudiantes, digo, que son agrupaciones que no conducen la facultad, pero que sale de los propios estudiantes independientes, y es un fenómeno que estamos viendo en la mayoría de las facultades. La mayoría, bueno, se da el movimiento estudiantil lo que se va el movimiento de trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, las viejas estructuras, evidentemente no han dado respuesta, están en una crisis terrible porque no le sirven al conjunto, no se han puesto a la cabeza, al revés, han atornillado en su gran mayoría, al revés, hacia el otro lado. Entonces, este fenómeno de autoconvocados ya se venía viendo, tuvimos una oleada hace muchos años, se frenó y parece que viene otra. Es muy interesante. Vos decías que habías charlado con, que también ha sido una toma, la de derecho, muy original, especial, ¿no? Sí, lo que, como te decía, ayer nosotros tuvimos una situación de bastante violencia acá, sí, en la facultad, de parte de las fuerzas policiales. Nos amenazaron con traer camiones hidrantes, con traer a las fuerzas de seguridad para que nos repriman, cortaron 3 cuadras la calle y acercaron a la fuerza de seguridad para amedrentarnos. Entonces, en ese contexto, una alumna de la Facultad de Derecho y una vecina que estudió en la Facultad de Derecho hace muchos años y que hoy es abogada, se acercaron porque vieron la situación a preguntarnos si necesitábamos algo, si necesitábamos asesoría legal. Y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de intercambiar con la alumna, que nos contaba justamente esto, ¿no? Que capaz en derecho lo que se ve es que ni la conducción del centro estudiante ni las agrupaciones quizás fueron tanto a la cabeza, sino que fueron los propios independientes los que incentivaron, los que vienen incentivando contra viento y marea, y que por suerte hubieron muchas agrupaciones que se sumaron a ese reclamo, que le dieron sostén y que hoy los están acompañando, pero que nace desde un lugar de independientes. Estimado, y por otro lado, vos hace muchos años que estás en la facultad, ¿cómo es tu relación con este movimiento? Yo en la facultad estoy hace relativamente poco, a la facultad entré el año pasado, pero estoy en el CBC desde el 2022, o sea, hace 3 años. Yo actualmente estoy cursando el segundo año de la carrera de psicología, y la realidad es que mi relación con la facultad siempre fue muy escueta. Ajá. Yo venía, cursaba y me iba. Yo también trabajo, soy una persona que tiene responsabilidades, entonces nunca me involucré mucho en lo que es la política dentro de la universidad, pero la realidad es que este año me pasó que todo lo que viene pasando a nivel nacional con este gobierno me llevó a movilizarme no solamente dentro de la facultad, sino también fuera. Por ejemplo, este año fue la primera vez que yo marché un 24 de marzo, porque me parecía inaceptable que un presidente niegue la dictadura militar. Entonces lo mismo me pasó acá en la facultad, y cuando empecé a ver que había instancias de organización en la que participaban activamente independientes, me convocó. Y a partir del cuatrimestre pasado yo empecé a participar activamente de las diferentes instancias de organización entre estudiantes, que son instancias de organización democráticas, horizontales, que no responden a las diligencias. Y vengo desde el cuatrimestre pasado con mis compañeros, con mis amigos, tratando de visibilizar lo que está pasando dentro de las universidades nacionales. Te queríamos preguntar en esta clave que decís vos de, bueno, esta idea de yo iba, cursaba y me iba. Obviamente ahora estamos con un conflicto muy puntual, que es el de financiamiento de las universidades, pero en estos últimos 10 meses, ¿cuáles fueron las, en estos espacios independientes, que me imagino que tendrán espacios de reflexión y de conversación y asambleas, ¿cuáles son las principales preocupaciones del estudiantado de psicología específicamente en este contexto? La principal preocupación, la preocupación número uno de todos, de independientes que participan políticamente, de los que no participan, de agrupados, es el cierre de la universidad. Esa es nuestra principal lucha, nuestra principal preocupación. Si hay algo que no nos deja dormir, es eso. Pero el cierre de la facultad, en términos de, que es lo que siempre hablamos con los chicos, no que mañana va a venir alguien y nos va a poner un candado y no nos va a dejar entrar a la facultad, sino de que por goteo, muy de a poco, nos van a empezar a ir sacando todo lo que hemos logrado construir con la finalidad de destruirlo, y cuando una vez destruido, una vez precarizado, una vez desfinanciado, van a decir, esto no sirve. Y nosotros que somos estudiantes sabemos que sirve, y de hecho la nación sabe que sirve, la nación argentina sabe que sirve. Entonces esa es nuestra principal preocupación. Nos pasó de esta semana escuchar un dato de la Facultad de Veterinaria que dice que en el último año renunciaron el 10% de los docentes. Digo, bueno, una facultad como Veterinaria, ¿cuánto tiempo va a durar si cada año renuncia el 10% de los docentes? No estamos hablando de 20 años, estamos hablando de que en 3 años, si la tendencia se mantiene, la facultad puede llegar a cerrar. Y lo mismo pasa en la Facultad de Psicología. Esto lo compartimos compartimos en una clase normal con una docente, y ella nos decía que lo que estaba viendo es que las docentes mujeres arriba de los 25 años que maternan se están bajando cada vez más. Entonces, esa es nuestra principal preocupación. Después, por supuesto, tenemos otras preocupaciones como, bueno, el plan de estudio, como el boleto estudiantil, las condiciones edilicias en las que cursamos, pero hoy nuestra principal preocupación es esta. Perfecto, perfecto. ¿Y precisan algo en la toma, algo que la gente por ahí del barrio les pueda acercar, darles una mano con algo puntual? Apoyo. Apoyo. Si vos nos preguntás, lo que necesitamos es apoyo. Nosotros estamos poniendo mucha fuerza, pero es muy angustiante. Ayer pasamos situaciones de extrema violencia, de la policía amedrentándonos, un hombre que casi nos pisa. O sea, yo ayer radiqué una denuncia, hoy la tengo que ir a ratificar, pero un hombre casi nos pasa por encima. También estábamos en el medio de la toma y con las clases públicas, y hubieron periodistas, por suerte ayer había muchos medios, que empezaron a ver como un grupo de motorizados se acercaban a un container e intentaban prender fuego el container. Y eso claramente es un servicio que lo que intenta mostrar es: mirá esta toma, es violenta, es mala, son adoctrinados, son zurdos. Nosotros hemos tenido incluso dentro de nuestra propia facultad una docente que hizo circular, que mandó un audio medio que amedrentando a sus docentes, a los docentes de su cátedra, para que no se adhieran a las clases públicas, diciendo que éramos todos del pueblo obrero, que éramos, usando términos despectivos, como usó un término como muy de los 80, como si yo te dijera negros, cosas así. Una jefa de cátedra de la Facultad de Psicología. Entonces, tenemos ataques desde dentro y tenemos ataques desde afuera, y lo que hoy más necesitamos los vecinos es apoyo. Es que se acerquen, es que las actividades que nosotros propongamos puedan venir. Si se quieren sumar a las clases públicas, si quieren poner un asiento, una clase y quedarse, están pero más que invitados. Lo único que podemos pedir de los vecinos es que nos apoyen, que algo que lo sentimos igual. Las clases públicas, la realidad, son complicadas de dar, porque cada vez que pasa un auto nos toca bocina, nos alientan, nos aplauden. Es algo positivo, ¿no? En términos de, bueno, tenemos mucho apoyo, pero creo que hoy es todo lo que podemos pedir, apoyo. Apoyo. Y a propósito de eso, ¿tienen actividades programadas ustedes, no? Sí, tenemos actividades programadas. Hoy vamos a hacer un corte en Independencia y Jujuy, como para manifestarnos en contra de lo que está pasando. Tenemos también hoy a las 8, ya sea en el Hall de Independencia o en la calle, una obra de mimos. Tenemos también una olla popular. Es para los estudiantes, pero si hay algún vecino que se quiere acercar, por supuesto, está más que invitado, a las 9:30 de la noche. Y seguramente mañana, que hay paro, planifiquemos y planteemos un montón de actividades dentro y fuera de la facultad. Así que se pueden acercar en nuestras redes sociales, que es Asamblea Psico-UBA. Estamos de alguna forma comunicando todo lo que vamos haciendo, así que ahí se pueden enterar. Así que, bueno, repetimos, Asamblea Psico-UBA. UBA. Es allí donde ustedes van publicando las actividades que se van haciendo. Y digamos una última pregunta, tengo varias, última pregunta. Vos nombraste, digamos, por la negativa, una profesora, jefa más encima, cómo pateaba en contra, mostrándose, digamos, con un mensaje bastante facho, para llamarlo en lengua materna. Y por otro lado hay otro conjunto de profes. ¿Cómo es la relación con ese estamento, el estamento de los profes y la situación económica por la que están pasando? La realidad es que la mayoría de los estudiantes sentimos muchísima solidaridad con nuestros docentes. Vos pensás que hoy tenemos docentes que están cobrando 126 mil pesos. O sea, es realmente una situación muy precaria, muy precaria. La mayoría de los docentes, la gran mayoría, contundentemente lo puedo decir, apoyan lo que estamos haciendo, porque de vuelta, además, lo que tiene es que estamos garantizando las clases. Es un mensaje que le estamos dando también al gobierno. No queremos las aulas cerradas con una toma, queremos que las clases funcionen. Entonces, la mayoría del estudiantado se siente como muy conmovido por lo que están viviendo nuestros docentes, porque perdieron el 50% de su poder adquisitivo, y la mayoría de los docentes apoyan esto. Digo, hemos tenido docentes que, incluso yendo en contra de sus cátedras, que le dieron la orden de no dar clases públicas, de darlas virtuales, han venido y han dado las clases públicas, arriesgando sus puestos de trabajo, porque es real en esta facultad que es manejada por el radicalismo, especialmente por el decano Biglieri, realmente hay un nivel de persecución a las cátedras que es contundente. Y hay muchos jefes de cátedra que responden a esa gestión. Entonces, hay docentes de comisión que han arriesgado sus puestos de trabajo viniendo a dar clases, y eso lo valoramos muchísimo porque demuestra la gran aceptación que tiene la toma. Así es, estimado. Bueno, nos vamos despidiendo, pero primero te queremos agradecer porque nos has tirado un montón de elementos que nos permiten a nosotros y a nuestras amigas y oyentes de este programa, que es un programa federal, porque es de la Red de Medios Alternativos, nos tira elementos para entender qué está pasando por abajo, y vos creo que, nos encantaría seguir charlando, pero tenemos que seguir con los otros temas, pero quisiéramos volver a charlar, digamos, en breve. Así que, si querés agregarnos algo... Nada más que agregar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, e invitamos a todas las personas que estén cerca de una facultad tomada, estén en el punto del país en el que estén, que se acerquen hacia los alumnos y que le puedan mostrar su apoyo en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Tan difícil, pero tan importante y heroica. Un abrazo inmenso, Joel. Chao, muchas gracias. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza, con el alma limpia, con la sonrisa, plena. Cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza, con el alma limpia, con la sonrisa plena. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Segundo bloque, vamos a hablar con Mafe sobre el encuentro y ya debería estar en la del otro lado de la línea. Del, ¿verdad?, otro lado de la línea, debería estar en Córdoba la compañera Mafe. ¿Estarás ahí? Ah, qué lindo escucharlas. Oh, maravilloso. Bueno, estamos hablando para comentarles a nuestras amigas y oyentes con Mafe del colectivo Diciembre, perteneciente a la Red de Medios Alternativos, vieja militante de la red, vieja militante de los feminismos, porque lo que queremos preguntarte, estimada, son tus primeras impresiones. Nosotros sabemos que cuando después de participar en un encuentro con todas esas ideas, con toda esa vivacidad, con todas esas pilas, cuesta un poco después aterrizar, pensar y reflexionar, ¿no? Pero te vamos a pedir ese esfuerzo, pero primero que nada tus impresiones así bien viscerales. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo volviste de este 37? Y la verdad que es difícil lo que están pidiendo, creo que todavía seguimos muy movilizadas y movilizades, también con mucha rosca, ¿no? Después de tanto intercambio y diálogo, y también de que esos intercambios no son solamente orales, sino que lo pasamos por el cuerpo, por todo el cuerpo, el corazón, digo, ¿no? Que también hubo momentos donde de mucha emoción, de mucha, bueno, también de mucho afecto, ¿no? De encontrarse también con compañeras y compañeros que nos encontramos en cada encuentro, que venimos de distintas provincias, que también venimos de distintos territorios con distintas militancias, y que, bueno, el encuentro, una vez más, genera esa red y ese compromiso con nuestras luchas. Bueno, digo, como un encuentro que un territorio también particular, recordemos que Jujuy se decidió a partir de toda la lucha que sostuvo el pueblo el año pasado, que fue también un poco el laboratorio de lo que hoy estamos viviendo más a nivel nacional. Digo, de todas las medidas de criminalización y judicialización de la lucha, de la protesta, de quienes nos organizamos. Así que bueno, digo, en ese territorio, pero con mucho amor, nos recibieron las compañeras y les compañeres. Sí, díganme. No, seguí, que queremos escucharte. No, digo, ha habido más de 103 talleres, que se fueron multiplicando, digo, una vez más, en cada espacio, en cada aula de las escuelas, con más de 16 aproximadamente ejes. También me parece interesante pensar que nos hemos encontrado, este encuentro plurinacional se encontró también atravesado por una lucha por la defensa de la universidad pública, ¿no? Con facultades tomadas. También con una importante lucha y presencia de las jubiladas, insurrectas. Digo, la verdad que fue como interesante de nuevo este intercambio de luchas, pero que bueno, que vienen como aguerridas, ¿no? En plena toma, en pleno, digo, veto también de la ley, digo, del presupuesto universitario, pero también con la lucha y después de la criminalización que se produjo con los jubilados, ¿no? Y jubiladas. Ahí, digo, me parece como también importante pensar, digo, algunas actividades que vienen atravesando los encuentros tras encuentro, que que tiene que ver con la asamblea de feministas de la Via Yala, donde también es un espacio donde habitan muchas luchas que trascienden las fronteras, obviamente, de Estado-Nación, y que, bueno, y que una vez más no es una asamblea expositiva, sino también es una asamblea donde se renuevan esos compromisos de lucha para el regreso de nuestros territorios, bueno, de poder convidar y pensar estrategias colectivas. Así es, La Poderosa, que sí. No te quiero cortar porque veo que venís con vuelito. No, pero venga, no, sí, sí. No, pero interrumpa, porque bueno, si no yo sigo, ¿no? Bueno, vos que sos una, digamos, concurrente a los encuentros con tantos encima, vos nos estabas pintando cuál era el contexto en el cual se hacía este 37, sí. ¿No? Con las, digamos, con las peleas de los estudiantes, con el papel rarísimo de vanguardia que tienen jubiladas y jubilados, se supone, sí. Bueno, pero ahora han empardado los estudiantes para rodear a jubilados y jubiladas, ¿no? Que ustedes mismos, bueno, participaban ahí de la toma, estaban en el mismo lugar geográfico, tomas y estudiantes. Queríamos conocer, vos que sos conocedora de tantos encuentros, cada encuentro tiene como un matiz, ¿no? Algo característico propio, y la pregunta del cajón es, bueno, ¿cómo se notó que en ese territorio, pocos meses antes, hubo un jujeñazo? ¿Cómo fue la participación en ese sentido de las propias compañeras y compañeros de ahí, de los territorios? ¿Lo notaron? ¿Lo vieron? ¿Lo sintieron? Sí, claramente se sintió. De igual manera, digo, también ahí me parece que hay un gran trabajo de la comisión organizadora, digo, porque también había mucha incertidumbre, ¿no? Viendo el laboratorio de lo que fue el año pasado Jujuy, también uno pensaba que podía encontrarse con una diversidad de reacciones desde la comunidad con respecto al movimiento feminista y transfeminista. La verdad es que, bueno, las compañeras han podido trabajar bastante bien, digo, o al menos esa es la percepción, porque, bueno, digo, no hubo conflictos, no hubo conflictos, digo, como quizás suceden en otros encuentros, digo, desde la comunidad nos estaba esperando, nos estaba esperando y, también se escucharon también las necesidades, ¿no? Digo, ahí el movimiento transfeminista, las compañeras, digo, hubo una gran presencia de la marcha, digo, contra los travesticidios, en el sábado por la tarde, el viernes por la tarde, y ahí, digo, parando en lugares claves del centro, comunicando también la realidad de las compañeras, de las disidencias. Pensando en esto de cómo, si bien hubo un encuentro sin grandes conflictos como en otras épocas suele haber, pero la realidad es que hubo un gran señalamiento, obviamente, al gobierno no solamente nacional, que fue muy, muy, fuerte, digo, ahí los cantos de Milei basura, vos sos la dictadura, digo, y se resintió también la participación, porque eso también hay que decir, cómo la precariedad de la vida atravesó el encuentro en cada uno de los ejes. Las afectaciones en términos del empobrecimiento que estamos teniendo a partir de las medidas nacionales, pero particularmente también en Jujuy, bueno, la exigencia al gobierno provincial sobre, bueno, las medidas que también vienen teniendo, que si bien se quiere diferenciar a nivel nacional, la realidad es que su presencia a partir de la criminalización de la protesta y también del desfinanciamiento de las políticas se viene sintiendo, ¿no? Sí, eso era, uno lo podía prever, por la situación, bueno, de nuestros propios entornos, la propia situación personal, etcétera, que el esfuerzo para llegar allí económico es un esfuerzo terrible, ¿no? Fue tremendo. Impresionante. Por otro lado, Mafe, vos fuiste a participar, como tantas mujeres y disidencias, pero además fuiste a registrar, fuiste a hacer a registrar lo que había pasado allí para poder compartir. Sí, fue una hermosa, bueno, ahí también digo, como una hermosa experiencia nuevamente, año tras año, la red de medios, bueno, ese encuentro de compañeras de que venimos de distintos territorios, nos encontramos en el encuentro, ahí en el encuentro pluri para bueno, también tratar de hacer una cobertura que pueda hacer eco de todas estas luchas, ¿no? Y ahí, bueno, nos encontramos con muchas y muches a hacer entrevistas, a poder sacar fotos que puedan también transmitir un poco esa alegría del encuentro, esa lucha y esa fuerza del movimiento feminista y transfeminista. Que en los 2-3 días, digo, de encuentro, se siguen en nuestras redes, digo, sobre todo desde la plataforma de Instagram de la red de medios, pero que bueno, fuimos replicando en cada uno de estos de nuestros medios las notas, las entrevistas, los cantos, bueno, las distintas acciones que fueron organizándose en el marco del encuentro. Sí, efectivamente las hemos podido disfrutar y multiplicar y replicar, porque a veces no es tan fácil estar de los dos lados, ¿no? Porque uno quiere participar y al mismo tiempo quiere registrar para los días posteriores esas voces tan interesantes y tan diversas que solo se dan en el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Hay que multiplicar las manos. Estimadísima. Exactamente. Sí, sí. Y ahí, perdón, digo que interrumpa, pero me parecía también importante que aún así, digo, con toda una grilla formal, digamos, de planteada por la comisión organizadora, sigue habiendo un montón y múltiples actividades que están por fuera, digo, que circulan, pero se habitan en los espacios, y ahí me parecía interesante pensar o traer ahí la experiencia de La Poderosa. Digo, La Poderosa viene haciendo un trabajo y fue muy claro, digo, en el trabajo comunitario que vienen realizando como freno al narcotráfico ante la ausencia del Estado, ¿no? Esa denuncia importante que vienen haciendo las compañeras, que bueno, que si bien lo organiza La Poderosa, digo, han participado otras compañeras con otras experiencias de lucha, pero que bueno, que tienen que ver con ese trabajo importante que subterráneo, que muchas veces no se ve, digo, pero que lo vienen sosteniendo las compañeras y que vienen sosteniendo también la solidaridad ahí en los territorios. Sí, qué muestrario, ¿no? De todo lo que pasa en la cotidianeidad de nuestras vidas en todo el territorio y más allá también son los encuentros. Es irreemplazable eso, es irreemplazable, ¿no? Porque ¿en qué otras circunstancias se puede compartir eso? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y creo que también, digo, más allá de bueno, digo, que no por poner en segundo plano las afectaciones, digo, de esta crisis que estamos viviendo y que ha sido de un gran esfuerzo de muchas organizaciones colectivas en convocarnos en Jujuy, creo que digo, más allá de los números de quienes hayamos habitado esos 3 días en el encuentro, creo que es importante pensar como por un lado lo que dejamos en el territorio como fortaleza de la lucha, como abrazar también a los trabajadores que están hoy precarizadas ahí en Jujuy, pero que también están judicializadas a partir del conflicto del año pasado. Y también, digo, lo que nos llevamos y que más allá, digo, a pesar de todo, les hicimos el encuentro. Digo, me parece que en ese canto es importante fortalecer, bueno, digo, lo simbólico y lo material que efectivamente venimos construyendo y que a pesar de la crisis nos logramos encontrar y seguiremos transitando estos ecos que, bueno, que todavía quedan un montón para seguir pensándonos. Queda un montón para seguir pensándonos, ¿no? ¿Querés agregarnos algo más, estimada, que vos que estuviste allí, miraste y sentiste, te parezca que es importante para compartir, valga la redundancia, con nuestras amigas y oyentes, algunas y varias de ellas que no hemos podido participar ahí? ¿Qué nos perdimos? Uy, no, yo creo que perderse, bueno, no hay que pensarlo en esos términos, y creo que está bueno como acuerparnos nuevamente en esto de las compañeras que volvimos, de poder pensar en estos espacios y en estas resonancias que no queden de manera individual, sino que nos podamos pensar de manera colectiva. Y bueno, y también volver a estos, bueno, a nuestras producciones como medio, que creo que más allá de que se hicieron anclados al contexto del encuentro, bueno, las compañeras nos traen miradas y ejes de debate para seguir construyendo, digo, desde las compañeras, desde las luchas que vienen pensando las estrategias en defensa de nuestros territorios, contra los extractivismos, de pensar, ahí digo, los trabajos comunitarios, para pensar ahí las compañeras mapuche, digo, que vienen también teniendo y sosteniendo una gran lucha ahí en defensa de los territorios. Digo, como bueno, creo que hay como una multiplicidad de voces que dejamos, al menos plantadas ahí, digo, y en nuestros medios, que creo que son insumos para seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir haciendo eco de eso. O se han dejado plantadas, es necesario regarlas, ¿no? Exactamente. Cotidianamente. Estimadísima Mafe, te vamos despidiendo con un abrazo inmenso y nos estaremos Muchísimas viendo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Las abrazo y bueno, a seguir construyendo feminismos y transfeminismos desde nuestras trincheras. Ahora nos toca a nosotras desde los medios, pero bueno, digo, seguramente hay compañeras y compañeros que nos están escuchando desde distintas luchas, y creo que bueno, hay que seguir hermanándonos. Bueno, te dejamos con esas palabras. Abrazo, Mafe, grande. Abrazo, gracias. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Alguien normal. indio, vagabundo y gitana de los Andes. De sangre caliente y corazón indomable. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora sí volvimos, son las 10:59 del día miércoles 16 de octubre, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que vamos a escuchar ahora es la columna de nuestros compañeros de Barritando Enfermería, que se emite por Radio Semilla los días viernes a partir de las 15 horas, con novedades sobre el mundo gremial de enfermería. Buenos días, este es el micro de salud para Enredando la Mañana de Radio Semilla. Motosierra y bisturí a la salud de la nación. En materia de salud, este mes estuvo asignado por la toma en el Hospital Bonaparte, que se inició apenas comunicado el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, su cierre justo cuando terminaban los contratos de sus más de 600 trabajadores, contratos trimestrales que tenían, que tienen. Apenas fue anunciado, los trabajadores reaccionaron y comenzaron una toma heroica y épica para la salud, que fue rodeada de solidaridad de la comunidad, de las organizaciones de trabajadores y de hospitales, de distintos hospitales, sobre todo nacionales, que están siendo apuntados por la motosierra nacional, que busca pasar algunos hospitales nacionales a provincia y achicar los que no pueda hacerlo. Esta toma continuó hasta que ellos, el Ministerio de la Nación, anunció que ya no buscaba cerrarlo, sino reestructurarlo. Algo que en principio se celebró porque decían que no se iba a cerrar y llegó con la noticia de que le renovaban por 3 meses más los contratos. Pero cuando empezaron a ver de qué se trataba esta reestructuración y quién la acordaba y la firmaba, empezaron las sospechas. Porque quienes acordaron esta reestructuración fueron los gremios de UPCN y ATE, un gremio que no se había hecho presente y otro que fue, pero que no estaba de acuerdo con la toma. Sin embargo, lo que hay que preguntarse es quién va a reestructurar y qué es lo que buscan reestructurar. En principio, ellos dicen que han confeccionado un equipo interdisciplinario que va a estar dirigido por el mismísimo ministro Mario Lugones. Y lo primero que han dispuesto es que no hay más internaciones, que el hospital, si alguna persona necesita internar, no se va a poder internar ahí, lo van a tener que derivar a otro lugar, porque tienen, y no es por falta de cama, porque tienen de las 60 que tienen disponibles, solamente 16 están ocupadas, porque el hospital no prioriza la internación, sino el abordaje integral de los pacientes para que tengan la mayor autonomía posible. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reestructuración? Ellos insisten con que es para optimizar los recursos del erario público, o sea, para recortar gastos, pero dicen que esta vez es para generar mayor acceso a la atención, algo verdaderamente contradictorio, si van a recortar recursos. viceministra Cecilia Lozizano ha dado algunas precisiones al respecto. Si bien dice que no existe decisión de cierre del hospital ni de despidos, cuestiona, por ejemplo, que hay 38 consultorios externos y que atienden entre 200 y 230 personas, no aclara si por día, semana o mes, pero de todas maneras, sin que lo aclare, dice que es un número que no justifica la cantidad de profesionales en cada una de estas consultas. Consultas que son interdisciplinarias, no atiende solamente un psiquiatra. Porque otra de las comparaciones que ha hecho, por ejemplo, es que el valor de esa consulta, de cada una de esas consultas, al Estado le cuesta entre 100 y 120 mil pesos, y que en las clínicas privadas las consultas de psiquiatría valen entre 25 mil y 30 mil pesos. O sea, cuatro veces menos, ¿no? Le pone precio, digamos, al trabajo de un equipo interdisciplinario. Así como está el hospital, asegura que es inviable. Este es el término que utilizó. La palabra inviable explica claramente que van a ponerlo, van a seguir recortando y probablemente trasladando personal. Ella dice que están poniendo recursos, dentro de ellos seguramente los recursos humanos, donde no debemos, y a la vez están privando a otros del acceso al sistema público de servicio público. Una de las posibilidades es el traslado de algunos de estos equipos interdisciplinarios del Hospital Laura Bonaparte a las áreas problemáticas y centros de salud que hay en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual lo desarmarían y se quedarían con esos terrenos para los negocios inmobiliarios. Otros dos cuestionamientos ridículos que ha tenido la viceministra, se refiere a que el 62 casos de los miles de casos que atiende este hospital, en 62 oportunidades los pacientes tuvieron 5 entrevistas. ¿Cuál es el crimen? Que hay un límite que es de 3, o sea que solamente en el 11% de los casos, o sea, más de 6.000 personas se atienden, casi 7.000, digamos, y hay 62 personas que tuvieron que entrevistarla en 2 oportunidades más, ¿no? Esto parece que es un super gasto, algo que es innecesario, ¿no?, según la norma. Después dicen que un paciente se atendió por demanda espontánea 18 veces y otro en 16 oportunidades, ¿no? O sea que no consiguieron ni derivación ni internación, y les llama la atención que alguna persona con padecimientos mentales, en situación de calle, con adicciones, haya acudido 18 veces. Habría que estar, en todo caso, es una gran señal de que esta persona, cada vez que se siente mal, va a este lugar porque encuentra la ayuda porque siempre necesita. Pero se supo que los planes de Lugones son, y los de Milei, que ningún hospital nacional siga siendo nacional. O sea, que los que están en el territorio de la provincia, como por ejemplo el Posadas, el Cuenca de Cañuela o el del Cruce, pasen a ser de la provincia, que la provincia se haga cargo directamente de esos hospitales. Y de los que no puedan pasar de la provincia, achicarlos a su mínima expresión, y aquí estaría el Hospital Laura Bonaparte. El otro hospital que estuvo reclamando y que se encuentra en grave crisis es el hospital de Cuenca Alta, ubicado en la localidad de Cañuelas. Es un hospital de alta complejidad que integra la red de hospitales SAMIC, que son sistemas de atención integral a la comunidad. Este hospital tiene un directorio, igual que el del Hospital Garraja, que en este caso, en este hospital, está presionando a los trabajadores para impedir la sindicalización de los mismos. ¿Por qué se quiere sindicalizar? Bueno, porque la estabilidad laboral y sus salarios están en serio riesgo todo el tiempo en zona roja, para decirlo de alguna manera, y la pérdida de profesionales por goteo se empieza a acelerar. Hace ya un tiempo, más de 6 meses, hay profesionales que buscan otros empleos, y esto se está acelerando. Los trabajadores anuncian que si no mejora el salario se va a profundizar el éxodo, porque hay gente que ya está considerando renunciar. Es un hospital que tiene financiación, por un lado, del 80% de Nación y el 20% de provincia. En este caso, el gobierno nacional lo que busca es que la provincia sea a cargo del 100% del financiamiento de este hospital. Hospital que a fines del 2023, del año pasado, muchos pasaron a la plata permanente, pero aún son mayoría los que están contratados, en su mayoría monotributistas, con los contratos 1109 que datan del macrismo. Ellos, los trabajadores, están buscando, ya empezaron los trámites para la inscripción gremial y no están muy seguros si van a crear su propio sindicato, si van a tener filiales de ATE o de SICOP, y en todo caso ya tienen algunos apoyos de organizaciones sindicales. El día martes 8 de octubre tenían planificado hacer un abrazo en el hospital para pedir aumento salarial, pago de antigüedad y adicional por la alta complejidad, un adicional que ya no están cobrando y lo están pidiendo. Pero esa actividad fue hackeada presuntamente por la dirección, que después anunció que tenían una reunión con algunos representantes para que les dé tiempo y mejorar la oferta salarial, a ver qué pueden hacer. Es un hospital que aún sigue en guardia, porque ellos están viendo, ellos cuando el directorio les dice que van a considerar un aumento salarial y ven lo que pasó en el Garrahan, que el directorio del Garrahan les concedió un bono y no un aumento, y que por eso el ministro le pidió la renuncia, se encuentran en situación similar. Entonces están muy desconfiados de esto, y bueno, la situación de los residentes también en estos hospitales y en los hospitales de la Nación se empieza a ser complicada, y la situación empieza a choquearse, hospitales choqueados, esto sabemos cómo termina, con muchísimo costo para la gente, y no puede seguir así. Seguimos. En la ciudad de Buenos Aires hay dos escenarios. Uno, en la legislatura, donde el proyecto único, que está avalado e integrado por varios bloques que se han juntado para pedir el pase a la 6035 de la enfermería. Este proyecto ha sido promovido por una audiencia que hizo la Asociación de Licenciados de Enfermería aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura. En esta audiencia se presentaron los distintos representantes de los bloques que impulsan este proyecto unificado de pase a la 6035. Sin embargo, hubo un ausente, que son los referentes de la Libertad de Avanza. Teniendo en cuenta que a nivel nacional como provincial, la Libertad de Avanza y el PRO se votan los proyectos que presentan, crece un poquito la desconfianza y se presiona sobre ese bloque para que no se olvide que está apoyando, o por lo menos forman parte de este proyecto unificado. Y el otro escenario en la Ciudad de Buenos Aires es lo que ocurre con los salarios en el sistema público. Apareció un acta el día 15 de octubre que otorga un aumento salarial del 5% para octubre, 3% para noviembre y 3% para diciembre, firmada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad, SUTEGUA, el día 15, como dijimos, a las 14 horas. Y el mismo día, 15 de octubre, vimos el acta firmada del 16 de octubre, o sea, un acta que estaba firmada del 16, pero que apareció el día 15. Es un acta que, además, el futurista determinaba una promoción en la carrera CAPE, en la carrera de profesionales de enfermería, por ejemplo, para las categorías técnico y profesionales, que se encontraran en el inicial, tramo inicial 03, van a pasar al tramo inicial 04. Lo que significaría un aumento en su salario de alrededor del 2%, pero esto va a ser recién en enero del 2025. Esto es la ciudad de Buenos Aires, actas futuras y actas que auguran un futuro de austeridad. Y por último, lo que está pasando en la provincia de Misiones y Jujuy. En la provincia de Jujuy, las enfermeras y docentes que protestaron contra la constitución de Morales están recibiendo citaciones de contencioso administrativo, con multas que hace un año eran de 1 millón de pesos por haber protestado en las calles, por haberse manifestado y ejercido el derecho. Y en Misiones han recibido citaciones judiciales desde el fuero penal, las enfermeras y docentes que estuvieron protestando por aumento. Esto demuestra que la lucha sigue en salud y que estamos dispuestos a seguir luchando por la salud en todo el territorio nacional, provincial y municipal. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Cuatro calles y un pañuelo, cuatro calles infinitas. Tanto tiempo sin saber. Cuatro calles asesinas, una calle purpurina, otra calle en el dolor. Cuatro calles en un alfiler, clavado en mi alma, sin saber qué hacer. ¿Qué hacer sin ti, mi vida? ¿Qué hacer sin ti, mi vida? Cuatro calles pa' mi duelo, de tu cuerpo tan viajado. Cuatro calles en peligro, por dos bueyes encontrado. Todo revolcado en la misma cueva. Todo revolcado en la misma cueva. Y el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego. El amor se funde a su lado en la locura. Peligroso se encuentro cuando llegará. Milagroso remedio que me quite la pena de saberte tan cerca cuando llegará. Cuatro calles duro asfalto con graffiti de recuerdo. Cuatro calles de novela, de las malas pa' que duela. Son tres almas y un misterio, mil traiciones y un farol. Cuatro calles en un alfiler, clavado en mi alma, sin saber qué hacer. ¿Qué hacer sin ti, mi vida? ¿Qué hacer sin ti, mi vida? Y el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego. El amor se funde a su lado en la locura. Peligroso se encuentro cuando llegará. Milagroso remedio que me quite la pena de saberte tan cerca cuando llegará. Cuatro calles a la noche, cuando ya no pasa un coche. Largos besos escondidos, tiran piedras al farol. Cuatro calles, grito mudo. Cuatro cuatro calles en un alfiler clavado en mi alma, sin saber qué hacer. ¿Qué hacer sin ti, mi vida? ¿Qué hacer sin ti, mi vida? Y el tiempo pasa rojo y vivo como el fuego. El amor se funde a su lado en la locura. Peligroso se encuentro, cuando llegará. Milagroso remedio que me quite la pena de saberte tan cerca, cuando llegará. Cuatro calles, cielo no, de un pobre loco perdido en el charco del amor, que eso fue todo lo que ha sido, hasta llegar al final de esta historia sin memoria, que algún día me contó el amigo del amigo, del amigo que lo vio de algún lugar escondido. Este viernes 18 a las 11 horas, Cuidados Insurgentes convocamos a reunirnos en PAMI Central, así como en todas las agencias PAMI, para exigir la restitución de la gratuidad de los medicamentos, el acortamiento de los turnos médicos, la exigencia de la alta calidad en la atención médica, así como exigir la restitución del PAMI a sus verdaderos dueños, que somos los trabajadores y los jubilados. Los esperamos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos a este cuarto, quinto bloque, porque como habíamos anticipado, en el día de hoy, miércoles, desde el cuarto piso de IMPA, de TL más Radio Semilla, le damos la bienvenida a la columna Al Diablo con la Cultura, animada acá por el compañero de DTL, el compañero Gaby. Contanos, Gaby, que además es especial en el día de hoy, porque además tenemos invitades, así que algunas voces conocidas también dentro de los invitades estamos viendo por ahí, ¿no? Pero contanos vos, estimado Gaby. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, sí, hoy en un programa especial, en esta columna Al Diablo con la Cultura, quisimos abordar un tema relacionado a la cultura, pero desde el lugar del deporte, ¿eh? Y entendiendo también el deporte como una cuestión, y en este mismo sentido como venimos charlando la cultura, como algo que tiene que ver como con el estilo de vida, el desarrollo y también la, ¿cómo decirlo?, como el derecho a participar, a ser parte del deporte, hacerlo nuestro. Por eso quisimos abordar el tema desde una perspectiva también de género y entendiéndolo qué espacio ocupan y de qué manera la disidencia dentro de los distintos deportes. Muchas veces se habla del deporte y si lo vemos como en la prensa oficial y todo, el deporte pareciera ser un espacio para hombres, cis, muchas veces, o y en algunos casos cuando entran mujeres es a ocupar, digamos, el espacio de hombres. Sin embargo, hay un montón de miradas distintas y queremos conocerlas. Por eso el día de hoy tenemos invitades. Nos acompaña Kimei, bienvenida. Hola, es un gusto. Y Mar también. Hola, buen día. También aprovechamos de mandarle un saludo a Aldo y a los compañeros del Club Los Halcones, que no pudieron estar hoy presentes, pero también le mandamos un saludito, así que se le agradece también. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, preséntense, quieren presentarse. Buen día, mi nombre es Mar, colaboro en Radio Semilla, y amo el deporte. Me gusta divertirme, jugar y nada, me gusta compartir, en realidad me gusta compartir con las disidencias, con les amigues, o simplemente conocides, compartir la parte recreativa, la parte desde el lado del juego. Creo que desde ahí, como desde el arte, se pueden crear cosas. Y por ahí llevo la vida, digamos. ¿Cuál es el deporte que practicas más? Que practico fútbol, pero bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con rolar la pelota, rodar la pelota, me encanta. Me encanta el vóley. Me cuesta un poquito más conseguir un espacio. Pero bueno, en cualquier lugar donde ve a alguien con una red de por medio o algo, siempre trato de engancharme a jugar. Y bueno, acá Gaby contaba que hay un montón de espacios nuevos, disidentes, ocupando los espacios en los polideportivos gratuitos, además de en los lugares privados, que son las canchitas para alquilar. Y no sé si hace 2, 3 años, 5, pero empecé a ver un montón de equipos de la disidencia, digamos. Y bueno, Gaby también me hizo llegar, vi un álbum increíble que tiene fotos, que bueno, capaz que estoy adelantando información, pero y ahí me explotó la cabeza también, porque por Instagram se hizo un montón de agrupaciones que tienen que ver con el deporte, pero hicieron un álbum de fútbol ya. La de deportes, no de fútbol, sí. De deportes disidentes. Entonces, wow, ya estamos volando, digamos. Bueno, yo soy Kimei. Nada, yo participo de un grupo que se llama Orgullo y Dignidad, de kickboxing y Muay Thai, en el Centro Cultural La Toma, en Lomas de Zamora. Y nosotros, o sea, no sé cómo nació el espacio, porque no estoy desde el inicio, estoy hace más de un año, pero el espacio lo conocí por cómo se planteaba en su difusión y en cómo yo, a mí me llegó, que es primero antifascista, antimachista, y no, aunque no es un grupo de que te acerca a la defensa personal, tipo no es el objetivo, es más tipo bueno, el arte del Muay Thai y bueno, del kickboxing. Sí está mirado con esta perspectiva del deporte, pero también de las vivencias disidentes, porque nada, todo eso los que estamos ahí, yo particularmente, nada, soy una persona no binaria, me considero una persona loca, entonces como transcurrí espacios donde tuve vivencias que tal vez me dijeron, bueno, o sea, necesito no solo como sentirme piola en un deporte, sentirme bien, sentirme cuidado y acompañado, sentirme como parte, y también como bueno, que me guste y que también se posicione de alguna manera en un entorno y una realidad hostil, que por lo menos yo desde que tengo 20 años y desde que tengo 12 creo que tengo como esta mirada del mundo es muy hostil tal vez para los niños, para los adolescentes y para bueno, cuando uno ya va creciendo. Y nunca había encontrado un espacio de deporte que me acogiera tanto, que como que me sirviera tanto para eso. Y nada, me gusta, hace varias semanas no estoy pudiendo ir justamente por una cuestión más personal, pero el espacio no lo queremos perder y lo queremos seguir sosteniendo. Y nada, eso. Y como eso quiero contar de mí, que soy una persona no binaria, que soy una persona, me considero una persona loca, parte de la comunidad loca. Soy estudiante también de un profesor de Bellas Artes. Y nada, en la lucha. Bueno, en esto que traen también como la dificultad del deporte para las personas por ahí que no calzamos con el estereotipo del deporte tradicional, ¿cómo fue su acercamiento al deporte? Y yo tengo 40 pirulines. Entonces viví los 90, mi niñez, que yo ya quería jugar a la pelota a los 8, por suerte mi mamá, mi mucho esfuerzo, encontró un lugar, porque era muy difícil en los 90 que tenía en esa edad, en ese momento era el 94 por ahí. Y no había clubes, y resulta que encontramos un lugar, pero eran pibas, yo tenía 8, 10 por ahí, y las pibas tenían 22. Entonces, claro, re bien el partido, me la aguanté toda, pero en un momento me comí un pelotazo en la cara, mal, y me levanté de todo, seguí, pero mi vieja me dijo... Y la DT, wow, el DT, no me acuerdo, dijo, es muy chiquita para... O sea, entonces fue muy frustrante para mí, porque al fin había encontrado un lugarcito y bueno, no se daba. Y después acompañaba a mi hermano en un club en Parque Patricios que se llama Bristol, y dos categorías menos que yo, mi hermano es 86, yo soy 84, jugué con... Nada, peloteando en un entretiempo, me vio jugar el profesor y me dijo, ¿no querés entrar un ratito? Y sí, y entré un ratito, pero eso fue mi paso, digamos, en la niñez por el fútbol, porque no daba pie con bola. Entonces seguía jugando en la calle hasta que más en la adolescencia empecé a conocer grupos de lesbianas. Y que se agrupaban con el fútbol. Yo ya tenía 14 ahí, y bueno, entré a las agrupaciones, fue medio de la mano con la disidencia, la diversidad, fue muy lindo para mí esos recuerdos que tienen que ver con el deporte y género, con empezar a volar en estos lugares lindos que conozco. Entonces entré a jugar en La Fulana, que era una agrupación que todavía sigue estando, es una asociación civil, creo. Y jugaba con pibas más grandes, pero ahí yo ya tenía 14, tenía otro cuerpo, estaba ya creciendo. Y bueno, y ahí entré al fútbol y de ahí nunca paré. O sea, siempre que en una plaza llevo la pelota, en las marchas llevo la pelota, muchas veces voy a marchas y llevo la pelota, porque me parece que es una... Es como una manera de también protestar. Pasó una vuelta que fuimos al Puente Pueyrredón para el 27 de julio, que es lo... Creo que es el 27 de julio, perdón, o de junio, perdón, lo de Darío y Maxi. Y en el Puente Pueyrredón no nos dejaron subir estos últimos años, fue hace 4 o 5 años, y no nos dejaron subir, y en plena madrugada yo tenía la pelota, y nos pusimos con los gurises y un par de disidencias que estaban ahí a jugar, y no sabían qué hacer los prefectos, la verdad. Si reírse, mirarnos, divertirse mirando un partido, no sabían qué hacer. Y nada, no sé, sigo pensando, filosofando, y creo que un poco va por ahí... la salida, creo que es una manera de manifestarnos, y hoy por hoy lo veo, hoy con todos estos equipos, con todos los deportes que hay, de las personas no binarias, disidentes, mujeres, creo que es como una contrapropuesta, sí, algo así. Y bueno, esos fueron como mis inicios, intenté entrar en el fútbol profesional y, bueno, por cuestiones de trabajo, de la vida misma, no pude congeniar, digamos, tratando de terminar el secundario, tratando de entrar en un equipo o en otro, la verdad que se me fue difícil y además, nada, los tiempos diferentes. Cuando quise entrar a la Quemita ya tenía 27 años en Huracán y después traté de probarme en Ferro y sí, entré un tiempito, pero ya con 30 y bueno, con muchas cosas en la cabeza de laburo, la vida misma, que bueno, también me considero una persona con diversidades mentales, no sé cómo decirlo, pero bueno, llevándola, surfeándola con mi mente, mi cuerpo y mi alma en estos tiempos, y bueno, esa es como mi vivencia hasta ahora. Ahora estoy practicando, hasta las últimas semanas estamos practicando en el Polideportivo Martín Fierro, con unos compas, pero también estamos ahí reflotando en otros lados, porque bueno, tuvimos ahí unos inconvenientes con gente de la organización, medio que no nos sentimos acompañadas en el espacio, entonces bueno, tomamos la determinación de salir por otros lados y no perder los dos días de semana que estamos jugando y seguirla en otros lados. En este momento creo que el día de hoy jugamos en Almagro, creo que con otro equipo otros compañeros de la disidencia que tienen otro equipo, y bueno, buscando otro espacio yendo a otros espacios, porque los espacios están, simplemente hay que ocuparlos. Lo mismo en los espacios públicos, me parece importante ir a jugar a las plazas y aprovechar los espacios públicos. Bueno, nada, yo mi acercamiento al deporte también siempre fue con una intención del juego, porque fue más de niña. Hice de todo, hice todo lo que no sé, hice natación, taekwondo, también hice fútbol en su momento. A mí me gustaba mucho el fútbol, en la escuela lo pude hacer ya. Pero siempre, creo yo que fue lo que más mi relación por el deporte, creo que siempre estuvo más marcada por el bullying y por como no sentirme parte de esos espacios, y como ya sea por ser una persona gorda o lo que sea, como nunca me sentí parte de los espacios. Siempre fue en clubes y en lugares que capaz que las pibas ya estaban más curtidas o lo que sea, pero siempre me sentí excluido. Y nada, no lo sentía. Hice natación mucho tiempo, fue como el deporte que más, la natación y el fútbol, lo que más más tiempo pude sostener, pero nunca me sentí parte, nunca encontré el lugar donde poder poder seguir con esto del juego y sentirme cómodo, sentirme que como era merecedor de ese, como de ese espacio, hasta que encontré la toma y ahí sí, y que fue recién el año pasado, no, el anterior, creo, y que fue como el primer lugar donde no se me dijo, como esta mirada medio que tiene también el deporte, como vamos a decirle oficial, como de, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y si no lo puedes hacer, bueno, es una pena, porque además, no sé si depende en qué parte del año te metas o lo que sea, pero nada. Más cerca. Perdón. Así que nada, eso. El primer acercamiento que tuve como al deporte, y en el que más me sentí acompañado y me sentí también con ganas de meterle mucho más, y como hacerme responsable de mi propia como formación deportiva, fue recién hace un año y medio, dos, y la verdad que estoy como muy contento. Me gustaría poder sostenerlo más, estoy como en proceso de eso. Y nada, seguir ahí metiéndole al kickbox y al muay thai, que también me llama mucho la atención, porque eso, sentir como la fuerza, sentir fuerza en el cuerpo, siento que es como es un sentimiento hermoso, porque estoy como muy conectado con no sentir fuerza en el cuerpo, entonces como tener la posibilidad de entrenar, de como llegar a más lugares a los que capaz que antes no había llegado con mi cuerpo, eso es un montón. Y la fuerza es como sentirse fuerte, creo que es como uno de los sentimientos más hermosos que tuve en el entrenamiento de kickboxing y muay thai, y como eso, también encontrar momentos de, para jugar, pero para poder jugar yo creo que también uno se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir acompañado, tiene que sentirse recibido y bueno, entonces nada, como eso lo pude encontrar ya estando en el lugar y ya como, bueno, conociendo a los compas y demás. Además somos todos re variados, tipo re distintos, y bueno, yo tengo 20 y después hay compas de 40, 50 o menos, y nada, eso también me flasheó un montón porque yo siempre con personas de mi edad nunca me pude relacionar mucho. Entonces eso también fue hermoso, como decir, wow, tipo con personas tan distintas, de entornos también muy distintos y realidades muy distintas, como poder encontrar una similitud que es, bueno, somos loques, somos trabas, somos trolos, y nos han pasado cosas en la vida donde nos hubiera gustado capaz que poder correr o poder pegar una buena piña, y como esa bronca también poder decir, bueno, acá es el lugar donde justamente no tenemos que correr, no tenemos que pegar una buena piña. O sí, justamente sí, pero bueno, no venía el caso, pero aprender cómo también. No, aunque está muy relacionado con esto de la defensa personal o de las vivencias propias en la calle o en los espacios, también está muy como, bueno, primero saber cuidar el cuerpo de uno y saber qué hacer y cómo hacerlo, yo creo que es muy importante. Es como, hay que también como aprender, es como aprender un lenguaje, no sé, yo lo veo mucho en mi formación docente, como aprender un lenguaje yo creo que es lo principal para después poder usarlo, porque nada es innato y nada es espontáneo, todo se tiene que aprender, y puede ser de gente que lo aprendió antes, y eso está buenísimo, y que se puedan compartir espacios de formación deportiva, es un montón. Y es a lo que muchos no tuvimos acceso en mucho tiempo de nuestra vida. Y a veces, tipo, podés seguir sin tenerlo o nada. Pero bueno, sostenerlo yo creo que es muy importante. Y nada, eso. ¿Estamos bien, Bebe? Bueno. No, muy interesante lo que están diciendo, es un montón. Me parece interesante también porque en mucho tiempo y lo que vienen relatando, el deporte para la disidencia pareciera como un espacio negado. Y afortunadamente en estos tiempos ha ido creciendo. Bueno, justo lo que ahí nombraba Mar del álbum. Fue un descubrimiento, ¿viste? Hay un... Émile Bouffard, que es un fotógrafo francés que vive hace varios años acá en Argentina, hizo un álbum del deporte y es zarpado porque son un montón de clubes, de ejemplos que hay a lo largo y ancho de Argentina. Y es muy interesante, como que ya empieza a haber muchísima gente que está practicando y que está encontrando espacios seguros para desarrollarse, y esto mismo, para construir ese lenguaje nuevo en el deporte. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya volvemos acá a seguir conversando de deportes. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. No me haces tú creer lo que tú quieras. Yo sé muy bien quién soy, mi amor, no me lo olvido jamás. Y lo que pienses tú de mí me vale verga. Ya ve ladrando por ahí si quieres guerra. Que yo te juro que te amé alma. Yo te di todo de mi ser y tú también. Que yo fui tu revolución y tú mi calma. perdóname. Perdónate. Oye, mi amor. No soy un santo, la verdad. Tengo mis cosas. Me gusta tanto trasnochar con lo que venga. Y lo hago porque soy así y el mundo pesa sobre este pobre corazón de sinvergüenza. Que yo te juro que te amé con toda el alma. Yo te di todo de mi ser y tú también. Que yo fui tu revolución y tú mi calma. Pero ahora tengo que partir a otro querer. Perdóname. Perdónate. Vuelvo a encontrar, a lo mejor la llevo a pasear. Ella me mira de lado a la mar. Oye, mi amor, perdóname, perdónate. Y si mañana te encuentro, yo te vuelvo a perdonar. Pero que mira que te pido que. Bueno, estamos de vuelta acá en Radio Semilla, desde el cuarto piso de INPA, para seguir hablando de deportes y disidencias. Bueno, estábamos contando que esto hay como un florecimiento del deporte, y qué bonito también esto de empezar a visibilizar, porque también esto es lo que decía del álbum y esto. Para mí fue una sorpresa, ¿viste? Como enterarme que hay tantos clubes, que hay tantos espacios que están haciendo deporte desde otra perspectiva. Y muchas veces, aún así cuando hay mucho, aparecen un tanto ocultos para el resto de las personas, ¿viste? Como que si no estás, no te involucras como en esos espacios, pareciera que no existieran. Entonces hace como una necesidad también el tema de la visibilización, de que se conozcan estos espacios y que más gente pueda participar de ellos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha sido como su experiencia en relación a otras personas, a las convocatorias, a mostrar el laburo que hacen dentro del deporte, a atraer gente, en general, la recepción que han tenido como en su espacio deportivo? Sí, en los lugares que habito es medio boca a boca esas cosas, digamos, o nos vamos difundiendo por Instagram, hablo de a lo largo de la vida deportiva, digamos. En este caso, con este último grupo todavía no, pero sí, la difusión boca en boca. Lo que hacíamos en un momento, por ejemplo, no con este equipo, hablo de años atrás, yo tenía un equipo hermoso que se llama, yo participaba de un equipo hermoso que se llamaba Harley Patea Patrulleros. va a quedar para la historia ese super equipo. Hay videos bueno. de ese equipo hermoso. Bueno, y lo que hacíamos en Herley, que era en la placita de Herley, cuando la gente bajaba del tren, o sea, invitábamos a jugar, se nos iba la pelota, invitábamos, tratábamos de mirarlos con la gente del barrio, interactuar con la gente del barrio, además de tener un Instagram o de subir algún video. Teníamos ahí como saludarnos con los vecinos y así. Bueno, vinieron algunas compas de Banfield, algunas vecinas de por ahí enfrente, y también jugábamos con niñes, que hay mucha gente en el deporte que es medio niñafóbica. Y nos encantaba jugar mezcladito con los pibes y tener cuidados, ¿no? También de jugar con niñes y cuidados de no lastimarles, de esas cuestiones. Entonces la visibilización creo que es a todo terreno, digamos, que puede ser desde la difusión de un flyer o del boca en boca y también de ir comentando, en los lugares que vas, ir invitando. Yo desde mi lugar siempre fue así, siempre invitando a amiguis a venite, no sé jugar, no importa, venite a tomar un mate, venite. Yo creo que además de traer el deporte, hablo de lo no profesional, ¿no? Pero de traer el deporte es, no importa, vení, no querés jugar, vení a dibujar, vení a... Y así hicimos un montón de cosas, por ejemplo, con este equipo, Herley Patea, algunas pibes no jugaban, por ejemplo, tenemos una amiga en común con Gaby Bellota, y Bellota no jugaba, y iba y se cagaba de risa, acompañaba, poníamos música, desde un palo más... del active por el active en sí, después vemos, juntémonos, lo importante yo creo que además del deporte es la juntada. Sí. Creo que la base de todo esto que estamos hablando, lo más lindo es salir del individualismo que a veces sucede entre los bajones, bajones externos, internos, que también escuchaba el compa, las cosas que comentaba, eso, como lo importante es juntarnos. Con todo lo que me cuesta juntarme, pero es juntarnos a compartir una charla, juntarnos a jugar y sentirnos un poco que nos late el corazón, que respiramos, que nos miramos, reírnos, eso es un poco. Yo creo que también muy esto de sentirse parte, es re importante, que se pierde un montón. Bueno, no sé, yo creo que eso se da en... Se da simplemente si se como se genera una cotidianidad o se genera como un... Confías. Repetidas veces, corte. Se tiene que dar varios momentos, tipo instancias, donde uno se pueda sentir parte. Y se pueda sentir parte en eso, en poder hacer o en también no poder hacer. En poder no hacer. Pues a nosotros, bueno, nos pasa lo mismo, tipo, bueno, si no podés, parás un toque y te quedas mirando. O después ayudamos a ordenar, o qué hace falta, o bueno, yo ponele ahora no estaba yendo a entrenar, bueno, me hice cargo de la difusión. Y también muy del boca en boca. Yo creo que es como... es eso, es como es tan difícil porque existen los espacios, pero como es, yo creo que está ligado a varias cosas. Yo siento que el acceso al deporte siempre estuvo muy marcado por esto, como no sé si elitista, pero esto como de tenés que tener las capacidades físicas para poder hacerlo, tenés que estar en buena forma, tenés que comer bien o tenés que ser una persona flaca. O sea, yo creo, o el tiempo para, o tenés que tener la plata para el club. Entonces, como yo siento que si eso no, si alguna de esas cosas ya no las tenés, ya es muy difícil. Y yo no soy parte del colectivo disca, pero me imagino que para las personas discas también lo mismo. Pero cómo es esto, somos parte de como de ciertos colectivos o ciertas comunidades que se les fue, como dijiste vos, como no arrebatado, pero no teníamos acceso, o no tenemos acceso, o muchas veces seguimos y vamos a seguir sin tener acceso. Esperemos que no, y que eso justamente del boca en boca, del si tenés ganas de hacer deporte, tenés que, si necesitas moverte, porque al final es eso, es como sentirse vivo un poco, como salir lo lindo que tiene, creo yo, el deporte o el moverse, es que es algo que no te lo da otra cosa. No, es como moverte, el bienestar que te genera moverte, que te late el corazón, sentirte cansado, dormir bien después de estar cansado, de haber hecho deporte, es cosas que no te las da ni la medicación psiquiátrica, ni te la da cualquier droga, cualquier cosa. Entonces, como yo siento que eso, y como poder conectar con eso, es como capaz que a uno le genera una tranquilidad y una felicidad o algo que a otros compas también necesitan. Entonces, yo el espacio lo difundo muy de esa manera. Y les compas también como de boca en boca, de che, mirá, a vos necesitas moverte un poco. Tipo, vos para estar, o sea, todo es muy complicado y todo es muy difícil y todo a veces es muy terrible mentalmente o como en los entornos o en las realidades de cada uno, pero vos necesitás salir un rato y aunque sea venir un rato acá a entrenar con nosotros y lo mismo, viste, como no pasa nada si no te sale. Tipo, no es una cuestión de eso, de como saber hacer, o sea, como de que te salga hacerlo y que te salga bien. Que te salga como te salga. Vos vas a aprender formas y en la práctica te va a salir mejor capaz. Pero mientras se mantenga el espacio es eso, como nosotros estamos en este momento de crisis y de justamente luchar con salir del individualismo y de sostener espacio, de poner el cuerpo realmente, que es muy complejo, es muy como difícil, como sostener espacio es eso, es como, bueno, vamos, aunque sea, a tomar unos mates, ¿viste? A ordenar un poco, a ver si hay que arreglar algo, hay que coser algo, los guantes o lo que sea, como no perder el espacio. Porque eso es como, de ahí ya es más difícil volver. Pero si el espacio está, listo. Bueno, si yo, como mi vivencia hoy en día es eso, es como si no voy hoy, sé que voy a ir a la semana que viene. Y si no voy la semana que viene, voy la otra. Y si no, estoy de esta manera, tipo, hoy vine acá a la radio, pues como vimos la posibilidad de poder difundir el espacio. Y bueno, vine acá. Y hoy a la tarde y me iba a pasar por el espacio también. Y no iba a ir a entrenar. Pero iba a estar a ver si había comprado papel higiénico, lo que sea, porque además lo que tiene la toma es eso, es como lo sostenemos todos los grupos que estamos ahí. Y tal vez aunque no, nada, lo que ponemos es limpiar el espacio, ordenarlo, eso, es un grupo, Orgullo y Dignidad es un grupo autofinanciado también, como todo funciona por justamente la garra que le ponemos los que estamos y los que estuvieron en su momento. Genial. Sí, muy interesante esto que dicen. Vamos a ir cerrando por el tema de tiempo, pero es muy interesante esto que traen porque justo este espacio estamos laburando como el tema de la cultura y esto como hacer deporte desde otra perspectiva es muy interesante, ¿viste? Como ya se pierde también esta lógica del deporte por competencia, incluso es hacer deporte, ¿viste? Hacer por la plata, por la plata. Claro. Y es dar el espacio, ¿viste? Como ese espacio que nos fue negado mucho tiempo, es dar la oportunidad de que podamos generar experiencia dentro de esos lugares y, bueno, si no sabemos, no importa, vamos a aprender. Eso es muy interesante. Bueno, compas, les damos muchas gracias por haber venido, muy interesante y es un gran aporte el que están haciendo, sin duda, así que se les reagradece que hayan venido. Eso también, reiteramos el saludo a los compas que no pudieron estar de los halcones, pero es interesante esto que hay mucha gente que está haciendo cosas y están floreciendo muchos proyectos y que sigan floreciendo. Esto es muy interesante. Muchas gracias, compa. Muchas gracias a ustedes, compa. Gracias. Quería agregar lo último, que aunque seas un antisocial y no hagas nada, salí a caminar porque, como decía la compa acá, hace muy bien transpirar, moverte, mover la sangre y aunque no te encuentres en grupalidad, salgan a caminar y disfruten de los días, del día, de la noche, que caminen mucho y disfruten. Sí. Muchas gracias. Antes de irnos, nos van a dar acá una noticia. Justo pasó algo, una emergencia ahí en Rosario, así que nos van a dar una noticia a las compacas. Sí, vamos terminando. Bueno, ha sido un placer tener la columna Al Diablo con la Cultura, como siempre, acá en este Enredando las Mañanas. Y faltando unos 3 minutos para terminar con este Enredando las Mañanas. Sí, queremos compartir con ustedes una noticia bastante horrible que se ocurrió en Rosario. Han detenido a 5 compañeros. Han sido de ANSAFE Rosario, que es el gremio de los docentes, a Román González, a Franco Casasola, a Diego del Castillo de Curvelo y integrantes del de ATE, del gremio estatales en Rosario, a Maximiliano Molina y Daniel Vázquez. Ha sido una circunstancia terrible, ¿no, Úrsula? Sí, ha sido allanamientos de la policía de Santa Fe, lo que nos llega vía Demis, específicamente por Franco Casasola. No saben dónde está, no saben dónde se lo llevaron, no se sabe el lugar de detención. Y bueno, aparentemente esto estaría vinculado a la represión que hubo durante la reforma jubilatoria en Santa Fe, que esto fue en septiembre. No tenemos muchos más datos que eso, pero bueno, dejamos como esta noticia en circulación y seguramente la levanten nuestros compas de Maswich mañana desde Radio Activa. Y bueno, quedamos a la espera de cómo evoluciona esta noticia. Sí, no es casual también que ahora ataquen a gremios que están bastante relacionados con esta explosión del estudiantado, ¿no? De la escuela pública, de la universidad pública y de los laburantes del Estado, ¿no? Terrible. Y por otro lado, la otra vuelta de tuerca es que, bueno, no es la orden de Milei, es la orden de esa parte de las alturas en este país que, sin poner tanto la cara como la pone Milei, aprovecha esta situación para arremeter contra toda la movilización, imponer esta política económica de hambre y de miseria, que no pasa sin represión, eso es. Por lo que hemos estado leyendo, aparentemente lo que se les acusaría a estos compañeros es por alguna actividad en la marcha que hubo contra legislatura la reforma jubilatoria, otro eslabón más de un apriete feroz, ¿no? Sí, por lo que dicen los familiares que están buscando respuestas, aparentemente lo que pedía la policía en el allanamiento era encontrar panfletos, banderas, algo que mostrara que esa persona formaba parte de ATE o de alguna agrupación. Así que bueno, claramente es una causa política que está detrás el gobernador Puyaro. Y bueno, habiendo dicho eso, son las 12, así que nos vamos. Nos vamos y será hasta el miércoles que viene. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo. Sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Y aquí sigo sin saber.